Más inversión en prevención. En La Matanza seguimos sumando tecnología para cuidar tu seguridad. Así, el Centro de Operaciones y Monitoreo cuenta con más herramientas para apoyar el trabajo de las fuerzas policiales. En Protección Ciudadana seguimos avanzando. Municipio de La Matanza.